Hola, muy buenas. ¿Cómo están, che? ¿Todo bien? Acá el Checo, quien les habla en un nuevo episodio de Por el Metal. Quiero agradecerte a vos, que estás del otro lado, escuchando, apoyando este proyecto que ya venimos desde hace varios meses, junto a las bandas también, ¿no? Haciéndole el aguante al metal, loco. Quiero agradecerle a Turismo Rock, a todos los canales oficiales de Turismo Rock por donde salimos. Recuerden que pueden escuchar este episodio, como también los anteriores, a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook y también en la página web www.turismorock.com.ar. Van a encontrar todo el contenido de Turismo Rock, así que bueno, loco, están invitados, invitadas a que pasen y vean todo el contenido que Turismo Rock tiene para ofrecer. Hay novedades en el mundo del metal, hay muy, muy buenas novedades. En el marco de los 5 años de vida del Cuervo Records y de los 10 años de Argentina Thrash Metal, dos sellos muy amigos de Por el Metal vuelven a unirse y esta vez para un suceso tremendo. Escucha esto, Fuerza Violenta. ¿De qué se trata Fuerza Violenta? Es el Under reversionando al Under. 10 bandas activas y actuales de nuestra escena de metal nacional van a estar reversionando temas de sus colegas. Algo totalmente zarpadísimo. Recordamos enseguida, ¿no? Se nos viene a la memoria que el compilado Thrash del año 91, donde bandas emergentes de thrash metal realizaban un compilado, ¿no? Uniendo fuerzas ahí. Me rememora a esos tiempos, obviamente. Tengo el nombre de las bandas que van a estar participando y ellas son Amenaza, Argento, Escoria, Quimera, Mecánica, Steel Balls, Tempestor, Toxic Wine, Vapuleador y Violent Ejecution. La verdad que tremendas bandas de thrash metal activas, actuales, que nos pueden dar un panorama, ¿no? De todo, de cómo está sonando la escena del thrash metal nacional. Pero no todo termina ahí. Esta producción será lanzada en CD, pero también tendrá un box set deluxe limitado. Escuchen y estén atentos y atentas a esto porque las ediciones de Cuervo Records y Argentina Thrash Metal vuelan. Estamos en una época donde poca gente apoya al material físico, pero cuando aparecen este tipo de novedades, vuelan ahí ya todos los heavies, están ahí a pleno, se contactan con los sellos, con las bandas y hacen sentir su aguante. Así que felicitamos a ambos sellos que tanto están haciendo por el heavy metal en nuestra escena, loco. Dos sellos amigos, quiero abrazarlos y decirles felicitaciones por este nuevo aniversario y bueno, por este logro. También quiero saludar a Almas de Acero, que hizo pública su primer producción discográfica y pertenece a la banda Pudrición, la banda con la que estuvimos charlando hace poco tiempo nomás con Daniel Albornoz. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Huestes en Rebelión? Bueno, Almas de Acero lanzará su primer producción en CD y lo va a hacer con una banda de Salta, Pudrición. La verdad que estoy re contento porque son dos grandes amigos y seguramente va a estar tremendo. Nosotros obviamente vamos a adquirir nuestro material y vamos a estar comentándolo también a ver de qué se trata. Y llegamos al momento, loco, y lo presentamos de la siguiente manera. Vulcanor, banda que hace 11 años levanta bien alto el puño de la resistencia. con letras personales donde plasman sus ideales. En cada una de sus obras podemos reflexionar el mundo en el que vivimos hoy y cómo la tenacidad es el resignificado de la palabra lucha. Con varios trabajos editados a lo largo de esta década de trayectoria, hoy tenemos el gusto de charlar con Mariano Pampín, guitarrista de la banda, a quien hemos conocido en otros proyectos anteriores y reconocemos su obra rápidamente porque tiene un estilo marcado, ya sea musicalmente como también líricamente. Buenas noches, Mariano, bienvenido a Por el Metal. Acá está, saludó el perro por mí. Saludos, ¿qué tal? Estoy con los muchachos de la banda. Saludos a toda la Patagonia de allá. ¡Esa! ¿Cómo andamos, che? ¿Cómo andamos, loco? Bien. Ahí estamos haciendo un pequeño repasito de Vulcanor. 11 años, loco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andás? Acá Agustín. Sí, 11 años ya. Increíble. Ni yo me la creo. Qué grande, 11 años junto ahí Mariano, ¿no? Yo por lo menos lo conozco ahí de Orgullo Fisura, pero tengo entendido que este es uno de los proyectos de más largo plazo, ¿no? Quiero preguntarles, ¿no? ¿Cómo resiste el tiempo una banda que tiene como impronta la lucha en el día a día, como lo es Vulcanor? Y porque siempre están pasando cosas y siempre hay un motivo por el cual luchar. Es como la realidad sustenta nuestra existencia. Claro, siempre está todo mal y siempre hay algo de qué quejarse. Básicamente esa es la clave. La vida se emergió. Totalmente, bien. Diría Johnny Rotten. Ahí lo estoy escuchando al Pala, ¿no? Sí. Mirá cómo le reconocí la voz. ¿Cómo la estoy? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andas? Qué grande, muy bien. Acá re contento. De tener este contacto, ¿no?, con ustedes, esta charla, la verdad que yo soy un seguidor de la banda. Recuerdo que el año 2011, cuando editan su primer material, Jauría de Lobos, donde podemos ver una propuesta con mucha rebeldía, y como dicen una parte, ¿no?, sin Dios, ni amo, bandera, ni patrón, un mensaje muy hermanado con el punk, siendo ustedes defensores del movimiento heavy punk, ¿no? ¿Cómo fue la grabación de este material, muchachos? Y fue rápida y caótica, pero sí, la realidad, yo sabía que íbamos a grabar, pero no le había avisado nada a los muchachos. Les había dicho que íbamos a grabar todo por aire. Sí. Llegamos al estudio y el chabón no... yo ya había hablado con el chabón del estudio para que grabe todo por separado. Y bueno, en vez de un demo, quedó más con un sonido de disco. Ajá. Pero lo hicimos estando relajados como si fuese un demo, sabiendo que podía fallar por ser el primer acercamiento que hacíamos. Ahí hace 4 meses nos habíamos juntado cuando grabamos eso. Muy poco tiempo. Sí. Y por eso las ganas y el ansia que teníamos por hacer las cosas y por dejar registrado para nosotros y para los pibes que venían en esa época, porque desde que empezamos venía un montón de gente en esa época y nos reclamaba que querían tener algo para escuchar. Así que bueno, fue... hecho a puro pulmón metalero, pero para ellos, más tremendo. Que para nosotros. Nosotros igual sabíamos internamente que en un futuro próximo íbamos a grabar algo de mejor calidad de sonido, pero era por la urgencia que nos ponían los pibes para tener algo. Tremendo. Muchachos, ¿fue difícil encontrar personas para formar la identidad de la banda como la que conocemos hoy en día? Porque me dicen 4 meses y es poco tiempo para poder coordinar, ¿no?, todas esas ideas. Costó un huevo, pero cuando llegamos, ya está, arrancó. Claro, además era como lo indicado, es como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Claro. Exactamente. Y cuando hay química, así que salió automáticamente. En el primer ensayo hicimos como 10, 15 covers que nos gustaban las mismas bandas y los teníamos incorporados y los pudimos hacer. Qué grande. Bueno, acá... voy a mostrar a la cámara el trabajo Jauría de Lobos. Si bien, bueno, sabemos que se editó primeramente de forma independiente, luego hemos podido conseguir el material editado en conjunto con otros sellos, Locura Records, de Satán Records, en cassette y en CD respectivamente, ¿no? Acá estoy mostrando a las cámaras el CD. ¿Cuáles fueron las premisas o condiciones para unir fuerzas con los sellos? No, ese Locura General... Era el de Claudio Romero, que nos dio una mano. Sí. Siempre nos dio una mano Claudio en ese. La verdad que siempre se portó con nosotros. Sí. Y al ver que más o menos pensaba medianamente como nosotros, no hubo ninguna premisa. Le dijo, hay que, se puede editar, hablé con los chicos y se editó. Después de Satán es el sello nuestro. Claro, yo le puse el nombre de Satán Record porque era con lo que estábamos sacando todo el material que veníamos haciendo y también porque en su momento la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes, es por ahí un poco la otra cara de Sadaí, que hecho desde otro lado, nos pedían que teníamos que estar a través de un sello. Y algo también, o sea, vos, si, Checo, si te acordás, vos lo ves a los materiales de Mamá Fuerte, que saca con De Jesús Record. Bueno, nosotros estamos en la vereda de frente, somos de Satán. No, de Jesús. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Claro, yo personalmente no conocía ese dato, es bueno saberlo. Entonces es el sello propiamente de la banda, porque tengo entendido que Maldita Pudrición también sale por The Satán Records. Exactamente, sí. Tremendo, bueno, es en el año 2013 que Vulcanor edita su primer larga duración, acá lo estamos mostrando a las cámaras, Maldita Pudrición, con una tapa que explicita parte de los temas que nos encontramos a lo largo de, bueno, 50 minutos de duración. Llama mucho la atención la tapa, muchachos, a primera vista, que nos invita a repensar muchas cosas, como por ejemplo la pudrición, ¿no? ¿Nos sirve para renacer violentamente o morimos en nuestra conformidad? No, uno renace de sus cenizas. Ajá. Es así. Y la tapa expresa por lo menos un pedacito de cada tema. Sí. ¿Viste? Como para que la gente tenga... En el arte de tapa, lo que se puede llegar a encontrar. Tal cual. También todos los que escuchamos este género sabemos que la tapa es importante. Tal cual. No puedes tener una tapa de mierda, está todo bien, pero si haces una tapa de mierda no está bueno. Entonces hay que ponerle fichas a lo que es la tapa y a los artistas gráficos que hacen la tapa, ¿no? Y más porque siempre apostamos al formato físico. No solo distribuirlo en formato digital, sino la vieja escuela del formato físico. Si es posible CD, cassette o lo que venga. Si alguien pone la moneda para un vinilo, estará un vinilo también. Pero justamente es lo que decía Agustín, de que siga todo un mismo concepto artístico, porque tiene toda la misma línea, la misma furia. Si se analiza la tapa, es una tapa que demuestra que está todo podrido. Por eso, Maldita Pudrición. Pues no somos una banda estática, sino que buscamos el cambio. Un cambio personal y global de nuestro entorno y de nuestra escena. Bien. Bien, eso también uno se pone a reflexionar, porque uno se puede quedar con la tapa, ¿no? Con todo lo podrido, pero después el viaje que uno tiene cuando va escuchando tema por tema es otro, todo lo contrario, ¿no? Resistirse, poder estar de pie, mantenerse de pie, ¿no? Totalmente. Es como demostrar que al tipo que está... Todos tenemos banda, vos tenés banda, todos tenemos banda, chicos. Los que estamos en este género, hay muchos que tenemos banda. Demostrar que no estamos solos, que realmente se puede hacer un material de calidad si te rompes el ojete, porque no queda otra que romperte el ojete en este país que vivimos. Sí. Y se puede sacar algo tangible, real, copado, de calidad, sin ser un pelotudo como los de la otra vereda de enfrente que estábamos nombrando antes. Bien. Que hay un montón de bandas, no vamos a entrar a polemizarte el programa. Pero vos sabés de quiénes estamos hablando. Sí. Romper un poco con ese esquema de que si no sos un exalvo no sos nada. O sea, nosotros venimos con un montón de otras bandas atrás, ya sea Velocidad, Maquinación, Herpe, Orgullo, Cercenar, que somos otra generación que venimos a romper esa mierda que está establecida. Basta. Bien. De cantarle a los mismos dinosaurios. O sea, el tiranosaurio se murió hace 65 millones de años. Llegamos nosotros, no rompa la pelota. Este monopolio, ¿no? Esta cosa de... Son 5 bandas las que manejan, o 1 o 2, que está todo bien. Fueron grosas en su momento, generaron algo nuevo, pero me parece que ya un punto, creo que todos pensaban lo mismo, que están poniendo la pata a la nueva generación. Si te quedas con todo pasado fue mejor, atentás contra el crecimiento, ¿no? Bien. Y además de dejar en claro que la diferencia dentro del metal es de los que tocan para vivir y los que viven para tocar. Nosotros con nuestro laburo, con nuestro desempleo, vivimos para tocar. No es que decimos que no porque no hay una moneda o algo que nos tiren, sino que si las condiciones son buenas para nosotros y para los pibes que nos vienen a ver, ahí estamos dando nuestro aguante. Genial. Lo que nos moviliza es eso, poder mostrar las cosas de una manera adecuada, con la menor cantidad de intermediarios posibles para que las cosas lleguen más directas y así explotar y marcar cuatro y romper todo arriba del escenario. Tremendo, tremendo. Bueno, hay un tema de este disco que me llamó mucho la atención a la primera escucha, la balada apocalíptica, o más bien oscura, ¿no? Resistiendo desde lo más profundo. Por momentos parece una carta de despedida, pero luego nos encontramos con la resignificancia de aguantar, de mantenerse firme, siempre manteniendo en alto el ideal, ¿no? De la banda. Por más que parezca el camino más difícil, ¿no? ¿Siempre fueron certezas o hubo dudas al principio en el momento de elegir el camino más difícil, muchachos? No, yo creo que uno se va resignificando y aprendiendo a medida que va avanzando. Por ejemplo, si vamos al arquetipo, siempre fueron certezas. Hay que aguantar, estar y bancártela. Sí. Venga la tormenta que venga, hay que poner el pecho. Y justamente por eso la metáfora del tema de una persona moribunda. Sí. Que no tiene más fuerzas para pelear, pero que en su estertor último de vida, llegando a la muerte, dice, no, se puede luchar, se puede salir. Y ahí nuestro pequeño palo, nuestro pequeño cameo, en el tema que dice, que rajuneando las piedras, no vas a lograr nada. Eso era una frase de una banda que era de... Sí, con eso no, que con eso no, no se iba a lograr nada, sino que es vivir para luchar, como dijo Motorhead, como dijo B8, y bueno. Vivir para vencer, como dice Vulcanor. Totalmente. Ese es nuestro lema, que si nos dejamos estar, nos comen los gusanos, pero que si peleamos, podemos perder, podemos ganar, pero no nos quedamos con las ganas de salir adelante. Y está claramente reflejado en el videoclip que han hecho para justamente el tema Vivir para Vencer, ¿no? Donde además de mostrar todos estos ideales, muestran su hermandad, su amistad, ¿no? Que va formando también el carácter mismo de la banda, como también de la gente que escucha Vulcanor, ¿no? Sí, totalmente. Siempre lo presentamos en vivo como nuestro lema y como lo que nos enseñó Motorhead. Que Motorhead decía, Born to Lose, Live to Win, nacer para perder, vivir para ganar. Bueno, lo nuestro es vivir para vencer. Bien, bien, bien. Tremendo, tremendo. Bueno, muchachos, volviendo a lo que mencionábamos hace rato acerca del heavy punk, ¿no? Ustedes son grandes defensores de dicho movimiento en una sociedad que tiende a dividir todo. Sin embargo, ustedes buscan todas las cosas en común, como por ejemplo el mensaje libertario, el de la resistencia, el de la lucha, el de la conciencia también. ¿Piensan que esa grieta sigue existiendo y que va más allá de lo musical el pensamiento de dividir al heavy y al punk? Lo que pasa es que dividida está la sociedad. Yo creo que las divisiones surgieron por las compañías discográficas que querían etiquetar el sonido que estaba haciendo la gente y en base a eso venderlo como productos distintos para no agotar el mercado que estaban acaparando. Pero a nosotros lo que nos importa es el sonido, la distorsión. El ideal, el mensaje, dejarle el mensaje a la gente. Tengan el pelo largo, una cresta, para nosotros las luchas, las ganas de reivindicar los que no tienen voz y luchar por un cambio, no tiene más bandera que la que estamos planteando nosotros. Y al fin y al cabo estamos todos en contra del mismo enemigo. O sea, enemistarse es dejarlo ganar, porque lo que quieren ellos es que nos enemistemos todos y que no hagamos una lucha en conjunto. Exactamente, para dividir y reinar. Entonces, hay que juntarse, hay que sacar los egos de lado, tanto de individualmente como de los conjuntos musicales, juntarse y plantar bandera, porque aquí estamos y somos un montón. Sí. Un montón, con un montón de propuestas excelentes de diferentes colores y géneros que podemos estar todos juntos porque el enemigo es el mismo, ¿viste? No hay que quedarse tanto con el trash, punk, hardcore, esa cosa. ¿Sí? No. ¿El mensaje es el mismo? ¿Es música pesada y contestataria? Sí. No tanto si es heavy clásico, si es heavy power, si es trash, grindcore, no sé, qué carajo sea. ¿El mensaje es el mismo? Y se pueda compartir la cosa. Pero bueno, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Tal cual, bueno, eso es verdad. Muchachos, En el año 2016 vuelven a unir fuerzas con Locura Records y editan el álbum en vivo Live in Nogués, que a modo de bonus track tiene temas en estudio. Bueno, algunos escucharíamos más tarde en otros trabajos de la banda, ¿no? ¿Cómo describirían ustedes los shows de Vulcanor para la gente que todavía no hemos podido verlo en vivo por la distancia, ¿no? Si es que, bueno, se acuerdan lo que era antes de la pandemia todo. Sí, un quilombo divino. Y el show es la explosión de lo que se viene generando en los ensayos, de los sueños, de las ganas. Sí. Claro, y es explotar todo después de marcar cuatro. Salimos con esas ganas siempre. Y que la gente perciba y reciba esa energía. Bien, bien. No, y se nota también cuando uno puede encontrarse con videos de la banda en vivo, ¿no? Pero no es lo mismo un video de 4 minutos que estar ahí pogueando, ¿no?, el show entero. Y no, además en vivo uno absorbe y termina reflejando la energía de la gente. Sí, es como, es algo recíproco. Es reciprocidad y redistribución. La gente te da y uno devuelve y la gente te sigue y uno tiene que redoblar la apuesta. Es verdad. También está con las bandas, o sea, si vamos a tocar, vamos a dar un ejemplo, tocamos antes o después que Velocidad 22 o Herpes, una banda que las conoces, sí. uno pone algo de competitividad sana y salís a romper las piernas porque sabés que la otra banda va a salir a patear cabeza. Entonces también es una competencia sana y que demostrar de que en la unidad y sin conflicto idiota, sin ego tarado, estamos todos para lo mismo, para que al fin y al cabo llegues a tu casa hecho mierda en pedo y no te acuerdes ni tres carajos de lo que pasó la noche anterior. Bueno, es tener salud para, es despertarse para tener salud y poder destruirla durante la noche, básicamente. Ah, tremendo, tremendo. Un poquito de aquello. Me mató. Muchachos, hace rato comentaban acerca de los 16 covers que hicieron la primera vez que se juntaron, ¿no? A lo largo de su discografía, podemos encontrarnos con algunos de los covers, ¿no? Tanto de bandas heavy como de bandas punks. Me parece algo tremendo, ya que la banda, bueno, le aplica claramente su estilo característico. ¿Cómo es la elección de los covers? Y es lo que va saliendo en el ensayo, básicamente, de bandas que nos gustan y le queremos dar una tuerca. Sí. Claro, sí. Y aplicándole nuestro sonido. O si no, hay veces que pasa, los ensayos uno tiene un bloqueo con qué cover nuevo hacer, sí. Empezamos a tirar primero nombres de bandas y después a buscar cover. Y ahora estamos en un camino que por ahí decidimos hacer cover de bandas que no sean tan conocidas, porque sería lo fácil hacer el cover que todos conocen, sino darle cierta oportunidad y de una manera de discusión a bandas que no están en lo súper popular. Qué copado. Por ejemplo, como novedad para el disco, que todavía esto no lo sabe nadie, grabamos para el disco nuevo, ¿no? Sí. Un cover de Ratos de Porado. ¡No! Que no es... ¡Tremendo! Sí, tuve que cantar en portugués, chico, la puta madre. ¡No, en serio! Pero bueno, ¿en serio portugués? Olvídate. Obrigado, moreno. No, aquí estamos, le ponemos la cara a todos. Tengo la cara de piedra. ¿Portugués o portuñol? Portuñol. Fortunio, pues. Pero zarpado. Bueno, con muchas ganas. Qué zarpado. Bueno, ya venimos un poco más al presente. Entonces, en el año 2017, editan el que es hasta ahora, ¿no?, el último material de Vulcanor, Bancando el Ideal, con la incorporación ahí del pala, loco, de la batería. Encontramos una banda más rabiosa, con velocidad, escupiendo su bronca, con grandes cambios de ritmo, que eso me llamó mucho la atención en cada una de sus canciones. Y como bien dice el título, Bancando el Ideal. ¿Cómo es el momento de la composición dentro de la banda? Y si hubo cambios al momento de que se fue Enrique y entró el pala, ¿no? Porque yo en el sonido encuentro diferencias en las canciones. Mira, puntualmente hubo un montón de cambios. Ajá. Lo que me respecta a mí, que vos también sos bajista, chico. Sí. El que toca el bajo, sí, es primo del batero. Bien. Cuando el batero es una pared, vos sabés que el bajo puede pelotudear tranquilísimo. Te da una libertad de que yo por ahí antes no tenía, sí, o por ahí, no sé si queda mal decir, que uno se retrotrae para quedar al mismo nivel de todo y no saturar y que quede feo. Sí. Con el pala, a mí en la perspectiva, a mí me cambió la perspectiva con el pala. Yo puedo pelotudear, que yo sé que el pala es una pared atrás y está ahí. sí. Y hasta él pelotudea y yo pelotudeo y es un juego divino. Y está buenísimo, está buenísimo porque te da más libertad y te da también la mucha más selección de condimentos que meterle. Sí. ¿Viste? Entonces hay que explotarlo y mejorar como conjunto los tres, ¿viste? Hay parte de temas que se arman justamente así, como dice Agustín, como hay un esqueleto principal, un esquema principal, pero sí. El resto sale de zapadas. Y además ya después de venir tocando juntos tanto tiempo, vamos conociéndonos y sabemos qué es por ahí lo que está esperando el otro y sí. Te lo pides directamente. Es como que no sabes qué nota va a venir en el momento de la composición, pero el dedo se te va automáticamente al lugar donde tiene que sonar esa nota. Y eso es lo que le va dando una identidad al sonido de la banda. Esa conexión musical. Después, claro, ahora zapando, tocando. Tremendo. Tremendo, ¿no? Se nota igual, ¿viste? Pero a mí me mata la curiosidad esa, por ejemplo, el tema de las letras, ¿no? Porque si bien musicalmente encuentro diferencias, sigue la línea de Maldita Pudrición, pero quizás con una mirada más apocalíptica, incluso, podríamos decir. Y sí, porque cuanto más nos concientizamos con las letras y más nos metemos dentro de ellas, vemos que las cosas son peores y esas hay más temáticas para tratar, ya sea de los pueblos originarios, sí. El desempleo, los falsos profetas, el engaño de la religión. Tratamos de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Por ahí hay cosas que no son normales tratar o comunes dentro de lo que es la temática lírica del heavy metal. Tratamos de darle siempre esa vuelta de tuerca para, no para tener la originalidad, sino para plantear temas que antes no fueron planteados y que se les empiece a dar cabida dentro del pensamiento colectivo de lo que es este movimiento. Sí, también, o sea, nuestra identidad propia. Bien, bien. Justamente a eso quería apuntarnos. Uno de los temas que más me llama la atención fue la herencia de los desterrados. Si bien en Vivir para Vencer encontramos letras que apoyan a la resistencia y lucha de los pueblos originarios y oprimidos, pero en este tema que menciono es más explícito el mensaje, ¿no? Personalmente me pone muy contento que una banda de metal haga eco de estas luchas y que las haga visibles, porque el metal debe ser contestatario, ¿no, muchachos? Totalmente. Y no. Para destacar de ese tema, ahí le dimos lugar a otro idioma, que es el mapundungún, que es el idioma de los pueblos mapuches, sí. Que decimos la frase marichihueu, que quiere decir mil veces volveremos, mil veces resistiremos. Y usamos eso antes de que esté en bocas de todos la temática de los pueblos mapuches. Y es como un orgullo personal que llevamos con eso, porque lo sacamos a la luz antes que los grandes medios masivos lo vean como un problema. Nosotros ya teníamos plantada nuestra bandera de qué lado de la mecha estábamos. Y es tremendo ver cómo hechos de violencia, de represión, incluso de asesinato de parte del Estado, como lo fue el de Rafael Nahuel o Santiago Maldonado, ¿no? Sin embargo, el heavy metal, en cierto punto podemos decir que subyace se divide, ¿no? En esas miradas que... Capaz que tiene que ver un poco lo que ustedes comentaban al principio, ¿no? Esto de las veredas que encontramos, ¿no? Sí, tal cual. No solo las veredas, sino también en lo que es la sociedad, no solo en el heavy metal, vamos a hablar de toda la sociedad. Uh-huh. Se instaló mucho la política a partir de cierto gobierno. Sí. Que empezó a dividir, oso K, oso P, oso M, oso H, es la misma mierda. O sea, sí. Los están usando a todos, son todos partes... funcionales a ellos, uh-huh. De que ellos mismos son funcionales a su mismo enemigo, tanto los K como los P, son todos la misma mierda, todos tiran para su billetera. Se aclaraba que eso entró en el rock, ¿no? Sí, entró exactamente, eso digamos. Metal y mucho, creo que todos opinamos que el rock, el metal está en contra de los políticos y ahora, como se metieron muchos rockeros, empezaron a decir, justamente decía H, P, o sos K, o sos... Uh-huh. El enemigo en base está en el poder, ¿no? Exactamente. ¿No? Una vez que transaste con un gobierno, con un partido, dejaste de ser rock. Ah. Porque rock justamente es la respuesta a eso, es la inconformidad a lo que nos hacen padecer a todos como ser humano. Tanto de levantarse a las 5 de la mañana como romperse el ojete para comprarte un juego de cuerda y poder hacer una fecha de sábado. Y además es la confianza en nosotros mismos, que no esperamos nada de nadie, sino que salimos a buscar nuestras propias soluciones. Por eso nuestra única bandera es negra y con tachos. que es el heavy metal. Justamente lo que están comentando, muchachos, me hace pensar en el tema futuro previamente destruido. Tan fuerte el título, ¿no? Destruir lo establecido, lo que nos quieren imponer, que el futuro no exista más que en el presente. Esas son reflexiones que me aparecen cuando escucho este tema. Ustedes, ¿cómo relacionarían el mensaje de Buchanan como con, por ejemplo, creo que había mencionado a los Pistols ahí con el tema No Future? Sí, bueno, igual poner en esa frase que se ve bien la ideología de Scorbuto, que dice el pasado ya ha pasado y por ahí nada hay que hacer, el presente es un fracaso y el futuro no se ve. Vivir el presente, por más lo bueno que sea, vivirlo para sacarlo adelante. Sí, y obviamente no esperando nada de nadie, sino siendo nosotros los arquitectos de nuestra propia existencia. Bien, bien, bien. La verdad que es bastante interesante todo lo que se va desarrollando, lo que vamos planteando en esta charla, que me gusta siempre decirlo así, ¿no? Que más que entrevista es una charla, ¿no? Que podemos compartir reflexiones, ¿no? Yo tuve la suerte de poder hacer una reseña de Maldita Pudrición y fue muy interesante todo lo que uno iba desarrollando. Creo que hubiera sido más copado, ¿no?, tener un mano a mano, un frente a frente, ¿no?, y poder sacarme muchas dudas que tenía en ese momento, que quizás ahora lo estamos haciendo, ¿no?, con esta charla. Muchachos, me estaban hablando que se venía un nuevo material. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? Yo te puedo decir, así, es lo mejor que grabamos en los 11 años de Vulcano. ¡Tremendo! Totalmente. Sí, así nomás te lo digo, chicos. No veo la hora de que me digan, ya está mezclado, ya está masterizado, ahora quien mierda se lo edita, pero lo vamos a sacar. Es lo mejor que hicimos. A nivel compositivo, a nivel sonido, todo. Cambiamos de estudio y eso también nos dio otra visión a la hora de grabar. Sí. Y nos permite tener otro vuelo y otro juego al momento de editar las cosas. También hay otro ensamble como banda, ¿no? Cuando grabamos Bancando el Ideal, el Pala tenía, ¿cuánto está? ¿5 meses? 5 meses como mucho. Sí, tenía, mucho. Fue entrar grabado en las piñas, y ahora este nuevo material, tuvimos más tiempo. Había temas que estaban antes de la pandemia. Y nada, ya estaban bastante digeridos. Cuando se bajó un poco acá las restricciones, en enero de este año, nos juntamos, ensayamos, antes que nos vuelvan a mandar a fase 1, fase 0, fuimos, empezamos a grabar todo y ya, pues ya lo queríamos sacar. Ya la realidad, la historia era sacarlo el año pasado, pero bueno, con toda esta historia ya nos mandó el mazo. Pero bueno, ya está todo, ahora está en proceso de mezcla, edición, y si todo sale bien, no mucho tiempo ya va a estar ahí para. ¿Hay alguna fecha, muchachos? ¿Aproximada para la salida? Está la tentativa fecha de con eso del 20 de noviembre que estamos esperando, o sea, estamos en los flyers, estamos todos confirmados, pero estamos como en la deriva, no sabemos cómo llegamos ni cómo volvemos, pero la fecha está del 20 de noviembre con esa Metal Fest que se hace todos los noviembres de todos los años, pues salvo el año pasado por el tema de la pandemia. Pero bueno, falta ver que exactamente. Hay un par de rondando con Capital para cerrar. Pero estamos viendo de cerrar, viste, más que nada porque, chicos, queremos terminar de una vez con todo el disco, ya liquidar. Bien. Salir a presentarlo. Tocamos hace poquito, el 17 de septiembre en Morón, que después de un año y medio no tocábamos. Sí. Pues la verdad que fue una fiesta, salió todo bárbaro, había mucha gente que nos vino a ver. Qué copado. Que nos había hecho un montón. Presentamos un par de los temas nuevos. Me quedé un rato más charlando con la gente que nos vino a ver. Casi todos los comentarios me dijeron: vienen más a los pedos que nunca. Sí, le digo, sí, estamos tocando más a los pedos que nunca. Está buenísimo que noten que estamos laburando, que no nos quedamos quietos y que hay un calor para rato. Esas noticias son las que nos gusta escuchar a nosotros. Y yo personalmente soy un seguidor de la banda Vulcanor. Es una banda que me gusta muchísimo. Más allá de lo musical, que es un heavy metal bien, bien crudo, bien directo, creo que el mensaje es muy importante poder rescatar de esta banda que tanto nos brinda y nos va a brindar, ¿no? ¿Hay fecha estimativa para el disco, muchachos? Fecha estimativa para el disco. Y queremos sacarlo este año. Terminado, está todo terminado. El peor de los escenarios a principios del año que viene. Claro, bueno, sería el peor de los escenarios, enero, febrero del año que viene, pero el peor de los... Y ustedes que me comentaban hace ratito que eran, digamos, el formato físico, ¿no? ¿Ya está planeado? ¿Cómo va a ser eso? Estamos viendo si lo sacamos nosotros o alguien nos da una mano. Sí. Con algún sello. Estamos abiertos a cualquier sello que no sea un chupacirio, ¿viste? Bien, bien. No tenemos drama, porque ahora todos los costos de todo subió muchísimo. Sí. Subió muchísimo. Desde el día que sacamos Maldita Pudrición ahora, te podría decir que subió un 1000% o 1500% a lo que salía antes. Tal cual. Y más siendo independiente, ¿no? Viste, sí, ese es el tema. Pero salir va a salir seguro. Eso. ¿Y cuántos no temas son, muchachos? 10 temas. 10. Tremendo. 10 temas. 8 propios y 2 covers. 2 covers. Vamos a decir, un cover lo guardamos. Tenemos que terminar cerrando eso, pero si lo tomo los 2 covers... Yo creo que mandaríamos todos, los 10 temas. Poné los 10 temas, sí. Son ¡qué 10. Grande! Grande, bueno, buenísimo. La verdad que re contento con todos estos detalles que nos están brindando. Yo personalmente no estaba enterado de esta novedad, y creo que la persona que está escuchando del otro lado esta edición se va a sorprender mucho, y obviamente la manija que debe estar haciendo en su cabeza lo va a maquinar. Yo personalmente ya voy preparándome ahora para noviembre de Río Negro, ¿no? Ahí en la Patagonia. ¿Hay alguna expectativa? Si se da esa fecha, ¿hay expectativas del show? ¿Cómo va a ser? ¿Qué lista van a hacer? ¿Qué temas? No, la verdad es que con los temas no. Seguramente haremos un miti-miti. Sí, un miti-miti. Haremos un repaso de carrera y los temas nuevos. Y el estreno de temas nuevos. Ir allá, estar con la gente de allá y conocer gente nueva. Para mí, siempre las expectativas de una gira o de ir a tocar lejos de donde somos nosotros, sí, es conocer gente nueva y abrirnos camino en los lugares donde vamos. Son mucho más altas las expectativas cuando salí de lo que es Buenos Aires, porque la gente es mucho más cálida, es mucho más carismática. Es la emoción, muchachos. No nos vemos todos los fines de semana ustedes. Claro, exactamente, como que te tratan como si fuera te conocieran de toda la vida, te abren la puerta de la casa, te hacen comida, es una cosa de loco. O sea, nunca recibí tanto cariño como cuando viajamos al interior, ya sea Bariloche, Salta, Mar del Plata. Cada vez que viajamos, no puedo dejar de sorprenderme de lo que es la gente. ¿Qué era? Aparte, no tienen recitales tan seguidos y se nota. Acá estamos saturados de recitales y nada. Así que se entiende la pasión que hay. Claro, no, esa es la otra, que no hay mucho, y menos en este contexto, no hay muchos recitales, muchachos. Entonces es como, es un el alivio en toda la tormenta, ¿no? Sí, sí, para nosotros también es un alivio entre toda la tormenta. Ya que estamos en el tema, muchachos, ¿hay nombre para el disco? Estamos barajándolo todavía. Eso es lo último que falta. Hay tapa, hay temas, hay todo, falta el nombre. Oh, no, yo la verdad que ya tengo en la cabeza el nuevo material, ya lo quiero escuchar, ya realmente estoy bastante manija. Me acabo de enterar recién y bueno, ya me voy a poner al tanto a ver si hay por ahí en alguna grabación de algún tema nuevo. Sí, hay en YouTube tenés. En YouTube tenés, en el canal nuestro tenés. En la preproducción de antes de entrar a grabar, tenemos Viviendo como Ratas, que es uno de los temas nuevos. Sí. Está ahí en YouTube. Tremendo. Mandalo y sí, vamos más o menos por esa línea de una furibunda y violenta. De una. ¿Mariano? Sí. ¿Está por ahí, Mariano? Bueno, el nombre, esto es personalmente para vos, Mariano. El nombre del programa es en honor a un gran tema de Aorta, del disco Esclavo de tu Castigo. Recuerdo que hace tiempo habías encontrado una cinta de un show en vivo de la banda. ¿En qué quedó eso? Pude editarlo y hacer un video de la vez que tocamos en Cemento. Sí. Del tema Con Vos No Podrán. Tremendo. Hace poquito. Sí, hace poquito lo subí. Más que nada para la gente que no había visto la banda, no la conocía, para que pueda saber en qué andábamos hace 20 años. Y cómo era un poco la movida o la escena hace 20 años. ¿Y puede ser que se hablaba de una reunión? No, no, eran rumores incomprobables. Bueno. Para mí las cosas tuvieron su buen momento, sí. Y volver sería como atentar contra ese buen momento que tuvimos, porque ya está, ya fue, y las energías están puestas en mis compañeros y en mis amigos y de los una. Presentes. De una, no, aparte... Claro. Aparte bien lo dice Vulcanor, ¿no? El presente, ¿no? Es lo que importa. Sí. Totalmente, totalmente. Además es en lo que estamos poniendo todas las energías, las ganas y las esperanzas. Gran. Bueno, quería aprovechar ese pequeño momentito, ya que estábamos ahí, bueno, de paso comentarte ahí de dónde nace el nombre del programa, ¿no? Del otro lado debe haber gente emocionada, manija, ¿no? Escuchando esta charla con ustedes, loco, la gente de Vulcanor. ¿Qué mensaje le quieren dar, loco? Y a Wander, hagan fuerza y pidan a la banda para que podamos ir a tocar para allá, para ustedes. Depende de la mano que nos den ustedes, porque nosotros somos una banda under, emergente, necesitamos más que nunca el apoyo y el aguante de la gente para poder ir allá y acortar las distancias y tocar para ustedes. Qué grande, qué grande. Yo la verdad que estoy muy feliz, porque no solamente fue con Mariano, pudimos ahí charlar con Agustín, con Epala, un trío que la verdad, lo vuelvo a repetir, ¿no? Más allá de la música, el mensaje creo que es muy importante en estos tiempos, y Vulcanor hace eco de muchas luchas, de mucha resistencia, y uno se siente muy identificado, loco, y la verdad que estoy re contento que se hayan podido dar un tiempito, y bueno, la disponibilidad, loco, que es lo que más vale hoy en día, ¿no? Quiero agradecerles, loco, por este espacio, muchachos. No, gracias a vos, chicos, por el espacio, y ojalá, bueno, pronto nos crucemos, totalmente, sí. En un show. Por supuesto, sí. Ahí, justamente, el otro día hablábamos con Darío de la banda Metaluria, que también vienen para el Conesa. Ahí vamos, claro, a estar haciendo todo lo posible para estar en esa fecha, haciéndole el aguante, loco. Pero por lo pronto, mi abrazo ahora virtual. Pero seguramente vamos a estar ahí tomando mucho café, ya verano, ¿viste? Le vamos a poner un poquito de hielo al café, seguramente. Leyendo la Biblia. Café coñac. Tal cual, tal cual. Bueno, muchachos. Muchísimas gracias, loco. Quiero agradecerles. Gracias a vos, chicos. Muchas gracias por el aguante que le haces a todas las bandas. No solo a nosotros, sino al resto de la banda que formamos el año. Gracias por el espacio, chicos. Gracias, loco. Y un abrazo enorme a todos los compas de la Patagonia. Dale, papá. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, muchachos. Abrazo. Chao, suerte. Chao, chicos. Y así pasaba la charla con la gente de Vulcanor, lo que al principio iba a ser una charla telefónica, un mano a mano con Mariano Pampín, terminó siendo al final con la banda entera. Pudimos charlar acerca de sus trabajos editados, obviamente están en formato cassette, también tenemos los EP, el Bancando Ideal lo pueden encontrar en Spotify, como también en las redes sociales, bien lo mencionaban los muchachos, ¿no? Y hablando de las redes sociales, también pueden encontrar esta edición y las anteriores en los canales oficiales de Turismo Rock. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en la página web www.turismorock.com.ar. Y yo, bueno, quiero agradecerte a vos por estar del otro lado apoyando este proyecto, loco, que venimos hace ya meses y lo hacemos con la misma emoción que lo hicimos el primer día, loco, y encontrarse y poder tener esta charla, loco, y poder seguir apoyando al metal como siempre lo hicimos, esta vez en este formato tan lindo, gracias a Turismo Rock, loco, por seguir creciendo de esta manera, ¿no? Así que bueno, será hasta la próxima edición. Yo te saludo, te mando un fuerte abrazo, loco. Y obviamente, aguante el metal, che. ¡Ale!